Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor.